Estamos aquí transmitiendo desde el clandestino, desde el municipio de Ecatepec. Y bueno, como ustedes escucharon, tenemos a unas chicas que andan en la onda del punk. Y bueno, la primera pregunta que les hago a estas dos chicas es, ¿dónde se origina el grupo de Blaze Noise? ¿Dónde se origina? Pues empezamos nosotras con la idea de formar una banda de mujeres, pero sin caer en el embrismo. Empezamos así, la guitarrista, la vocalista y yo. Y ya después empezamos a buscar baterista. Y ya como andábamos en tocadas y todo eso, pues se dio que conocimos a Joy. La conocimos, escuchamos cómo tocó y nos latió. Le propusimos que entrara. ¿Y tú cómo conociste el proyecto? ¿Ya estabas en él? ¿O ellas te encontraron? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, ellas me encontraron. Yo tocaba antes en una banda de rock y tuvimos así como que alternamos con una banda que tenía antes la guitarrista. Pues ya de ahí yo las conocí, les gustó cómo tocaba y así. Y pues ya me invitaron a formar parte de Blaze Noise. Bueno, como se dan cuenta, hoy tenemos prácticamente a la base rítmica del grupo. Tenemos a Aranza, que es la baterista, y a Areli, que es la bajista. ¿Cuándo empieza Aranza a interesarse por la batería? Cuando tenía que como 15, 16 años, me empecé así. Yo antes quería la guitarra, pero pues resulté muy boba para la guitarra, entonces dije, pues la batería, ¿por qué no? Y sí, se me dio, creo que nací para esto, para la batería, ya desde los 16 ando acá en el drums. ¿Y Areli cuándo se interesa por tocar el bajo? Pues empezamos así platicando de los instrumentos, ¿no? Y dije, pues a mí como que me late el bajo, voy a intentar. Como que se me hizo muy interesante el sonido y todo eso, entonces dije, pues ¿por qué no? Aparte de que la guitarra nunca se me dio. Aparte del bajo tiene menos cuerdas, ¿no? Pero bueno, es mucho más difícil todavía. Ahora, veo que las letras de Blaze Noise son totalmente combativas. Esa primera canción que se llama Pensemos, Actuemos y Luchemos, ¿qué es lo que intentan manejar con sus canciones? ¿Qué es lo que intentan decir con sus canciones? De que lo que nosotros proponemos, así siempre, lo que hemos dicho, es que la parte importante es, aparte de protestar, es para la parte de actuar. Entonces, si todos así nos unimos y pensamos, actuamos y luchamos, podemos vencer y lograr un objetivo. En programas anteriores había estado con algunos músicos y precisamente comentábamos si era importante que el artista o la artista fuera comprometida con la música e intentara incidir en el público a partir de su arte. Hay otros que dicen que no, que el artista solamente se debe de abocar a crear más allá de si hay problemas o no. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues nosotras así lo que hacemos es expresar lo que nosotras queremos decir con la música y poco a poco, o sea, llevamos poco tocando, pero poco a poco ir aprendiendo más cosas y con eso llevar nuestras ideas gracias a la música. Prácticamente lo que hacemos nosotras son vivencias nuestras, cosas que nosotras pensamos y hemos vivido, pues sí, prácticamente en lo que llevamos de nuestra vida, ¿no? Cosas cotidianas y así es lo que nosotras demostramos en nuestra música. Bueno, estamos aquí transmitiendo desde el clandestino. La música está muy alta y bueno, estamos haciendo el esfuerzo aquí de estar platicando. Ya saben que la cuestión del proyecto de música híbrida es estar en lugares y ver cómo se ambienta todo esto. Vamos a pasar con la siguiente canción, que se llama Porque Soy Mujer. Y bueno, estamos en música híbrida y aquí les dejamos esto, a ver qué les parece. Thank you. siempre queremos jugar, pero nunca perder. Hemos llegado al fin y tu injusticia llega hasta aquí. Necesitamos de ti para seguir gritando. No vale la pena seguir callando. No tendrán piedad de ti, no te quedes solo ahí. Música híbrida. Estamos con el grupo de Blessed Noise, un grupo de chicas, de cuatro chicas que tocan punk y que bueno, traen un discurso bien interesante en cuanto a la cuestión y a la posición de la mujer en el mundo. Y bueno, como ya oyeron en esta canción que se llama Porque Soy Mujer, esta canción la compuso Areli, la bajista. Entonces me agradaría que nos comentara de dónde se inspira para hacer esta canción. ¿De dónde te inspiras para hacer esta canción? Pues de todas las rolas que he compuesto, me inspiro siempre en los derechos de la mujer, en vivencias propias que han sido pues duras para mí. Entonces eso se, ahí sale mi inspiración, de experiencias de personas que conozco, de cosas que leo, y de ahí siempre surge la inspiración. Entonces las rolas que yo compongo son de ese tema. Ahora bien, el papel de la mujer, sobre todo en las jóvenes, bueno, yo he visto en las jóvenes que la perspectiva ha cambiado. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que las chicas ya tengan esta actitud de no... exacto, de un conformismo por lo que son o por lo que se enseñaba en casa? ¿Qué pasa ahí? Pues yo creo que más que nada, no sé, igual están como, podría decirse que despertando o algo así, ¿no? De no dejarse, igual de las todas las mujeres que son maltratadas en casa por los padres, por la familia, por los maridos y así. Entonces yo creo que ya ahorita en esta época igual y tiene mucho que ver todo, la comunicación, la tele, la radio, así que te dicen no te dejes, despierta, porque debes de dejarte así maltratar o conformarte nada más con alguna miseria o algo así, sino que pues, simplemente todos somos iguales y pues merecemos así lo mismo y así. Ya se está dando bien cabrona la liberación femenil, entonces eso nos da un chingo de gusto, de que hasta a personas que escuchan, mujeres principalmente que escuchan nuestras canciones, se identifican y dicen no, ni madres, o sea, sí realmente escuchan lo que nosotras estamos diciendo, entonces a nosotros nos gusta. Pero hay otra parte de que hay mujeres de que son machistas, entonces nos fregan bien cabrón a todas. Entonces eso queremos llegar a esas mujeres, de que se den cuenta de la situación que estamos viviendo en cuanto a represión a la mujer. Ahora, ¿ustedes cómo han visto la actitud del varón, de los hombres, de sus amigos, de sus compañeros? ¿Cómo han visto este cambio? ¿Sí hay un cambio en ellos? cuesta trabajo aceptarlo para ellos. ¿Ustedes cómo lo han vivido en ese aspecto? Pues hay algunos hombres que pues desde niños les inculcan el respeto hacia la mujer, pero algunos así como que abusan de según su que somos el sexo débil. Entonces ahí está donde nosotros entramos y decimos lo que pensamos y pues bueno, eso. ¿Tú quieres decir algo? Pues bueno, sí, hay muchos hombres que igual son muy cerrados, que no se dejan así de, ay, ¿por qué una mujer me va a decir esto o esto? Pero bueno, por lo que he visto es que últimamente igual y muchos ya dicen, no, pues sí, a huevo, las mujeres pueden y ¿por qué no? Y eso es lo chingón, que ya casi ya no son cerrados. O sea, ya muchos te apoyan tu música o apoyan lo que hagas, ya. Se está acabando con eso prácticamente. Ahora, en un ambiente de punk, ¿cómo les ha ido a ustedes como mujeres precisamente para encontrar tocadas, para encontrar foros? ¿Ha habido algún problema? ¿Ha habido algún encuentro? ¿Cómo han visto esa parte ustedes? Pues ahorita el apoyo hacia el punk, lo que es el punk en tocadas, independientemente de que seas hombre o seas mujer, ha crecido el apoyo bien, bien cabrón. Nosotras, la verdad, nos dicen que si tocamos punk, que si somos punks o no sé, no nos etiquetamos, simplemente hacemos música antisexista y hablamos algunas cosas políticas, pero siempre con la experiencia que nos, bueno, por todas las cosas, vivencias que nos ha pasado, todo eso. Entonces, etiquetarnos y decir que somos punk, la verdad, no. Estamos muy ligadas al movimiento, pero no nos gusta que nos etiqueten diciéndonos que somos punks o que no somos punks. Ahora, en ese sentido, entonces, el género que ustedes manejan, ¿sería una mezcla de algo más? ¿O qué influencias? Vayamos a las influencias. ¿Qué tipo de influencias han tenido ustedes para sacar esta vertiente o este género que ustedes manejan ahorita? Pues influencias, bueno, para mí una influencia así, musicalmente hablando, las Vulpes, así, bandas así de mujeres. Y pues de las rolas que escribo, pues son, no sé, bueno, musicalmente las Vulpes. Cada una tiene su influencia diferente, no sé, a mí me gusta algo rápido, hardcore, así, entonces yo en la batería trato de meter algo rápido, porque me gusta, igual Arely, no sé, le gusta, cada quien tiene su influencia así de diferente género, y ya de eso nos basamos en la música, obviamente, con la base del punk. Bueno, como ustedes están oyendo, tenemos aquí también una mezcla de géneros, de influencias, que le van dando forma al grupo de Bless Noise, un grupo de mujeres, que de alguna manera, que también me llama la atención, que manejan el discurso de antisexista, es decir, la posición ni más que la mujer, ni más que el hombre, ¿no? Es una posición igualitaria. Estamos aquí transmitiendo desde Música Híbrida, estamos aquí en El Clandestino, un bar bastante, bastante padre, también bien, bien denso en cuestión de la música. Entonces se encuentra aquí toda una bandota, toda la banda de Catepec, toda la banda de Nezahualcóyotl, pero muy, muy chido. Vamos con la tercera canción, que se llama Puta Sociedad. Y bueno, creo que también tenemos que hablar acerca de esto. Ya hablamos de mujeres, ya hablamos de machismo. Y creo que es muy interesante escuchar esta rola para ver cómo ellas miran a la sociedad. Y bueno, los dejamos con esta canción, estamos en Música Híbrida y bueno, ahí les dejamos esto. Transformas, estamos rompe, cambiando, dominas, Bueno, regresamos a Música Híbrida, ya se me anda olvidando, pero bueno, es que es la emoción aquí, la adrenalina de andar bailando el slam. Pero bueno, estamos aquí con Bless Noise, y bueno, lo que acabamos de escuchar es la canción de Puta Sociedad, me encanta el nombre. Entonces yo les preguntaría a cualquiera de las dos, ¿a qué le apuestan a la sociedad ustedes? Pues nosotras lo que siempre decimos también es que entre más juntos estemos, o sea, entre más unidos, que estemos, bueno, las personas, más vamos a poder llegar a nuestro objetivo, que es, pues, acabar con ese pinche sistema culero que existe, que no estar viviendo el pinche miedo siempre, o sea, siempre luchar juntos para lograr un objetivo. Ahí es donde entra lo de estar unidos. No sé si alguien igual se está interesando, pues a ver, qué pedo con la sociedad, qué pedo con el gobierno. Ahí es donde así los que ya están metidos en eso, enseñarles, pues, ¿sabes qué, güey? Mira, es esto. Y lamentablemente ahorita hay mucha envidia, así de, yo sé más que tú y eres un pendejo porque no sabes, o así. Entonces, eso es lo mediocre de todo esto, porque en vez de ayudarnos entre todos, existe la envidia y se empiezan a separar todos, y entonces eso ya no. ¿Cuál sería la sociedad perfecta, entonces? Que nos apoyáramos entre todos, ¿no? O sea, vivir, así como que, pues, se escuchará muy ñoño, pero vivir en armonía, ¿no? O sea, sin querer chingar al de al lado, o sea, no mames, o sea, si ves a alguien que está diciendo mamada de otro, ahí va el pinche borreguito que dice, no, sí, a huevo, estás mal, porque ese güey lo dijo, y entonces se vuelve así como que tirarnos mierda entre todos, y supone que tenemos que estar unidos, o sea, es la parte culera. Como dice esa canción, dice, cambiaremos nuestro hoy para crear nuestro mañana. O sea, si entre todas echamos ganas y no nos tiramos mierda, sería bien, bien, bien pinche diferente. Ahora, ¿qué pasa con los políticos que tenemos arriba? ¿Qué pasa con ese compromiso de estos señores que de alguna manera están trabajando con nuestros impuestos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tienen esta idea? ¿Qué opinan de esto? Pues de que ahora sí que buscan su propio bienestar, o sea, como que el pueblo les vale verga, o sea, buscan el pinche bien propio nada más. Les gana la avaricia, entonces igual y olvidan sus ideales, o no sé qué piensen, pero olvidan eso por lo que empezaron a luchar y empiezan nada más con ellos, yo estoy bien y los demás no importan. Eso es lo triste. Y pues, no sé, es que es muy complicado ya meterte en el tema de la política, está bien cabrón. Ahora, ¿qué les ha sucedido? ¿Qué experiencias han tenido con la banda que llega a escucharlos y que llega a apoyarlas? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente esa parte? Algunas personas nos da un chingo de gusto de que no nada más así escuchan a lo güey, ¿no? O sea, escuchan lo que realmente queremos expresar, y nos da gusto que se acerquen y digan, no mames, qué chida letra, a huevo, te interesas por esto. Entonces nos da un chingo de gusto de que la banda escuche realmente las letras, no nada más al desmadre y acá. O sea, está chido, ¿no? Musicalmente, ¿no? La hueva, o tocan chido, o la chingada, ¿no? Pero lo que está más chingón es que escuchen tus letras y que te apoyen, y que apoyen esa ideología, que apoyen con acciones lo que queremos expresar. Hace rato venía platicando con Aranza y me decía que esta parte de la entrega del público, o sea, es muy bonita, pero también de repente se encuentran con gente que no las quiere. A ver, me gustaría que me platicaras esa parte. Pues sí, no sé, igual hay personas que critican mucho, eso siempre va a haber muchas, muchas críticas. Y de ahí nosotras sí, bienvenidas esas críticas y de ahí tomamos lo bueno, bueno, como, no sé, las tomamos como constructivas, ¿no? Para crecer, para igual si nosotras decimos, ah, no, pues sí estamos cometiendo ese error, vamos a mejorarlo y pues de ahí y ya lo demás. Hay críticas así de que de plano que dices, pura así mentada de madre, ¿no? culeras, sas a la basura, no las queremos. Sí, hay algunas críticas que así de plano nos tiran, ahora sí que perdón por la palabra, nos tiran mierda. Y entonces es como te decía, entonces escuchan algo de alguien que dice, no, que estás vieja, no sé. Y entonces se van como borreguitos pendejos, no, que sí. Y no escuchan, o sea, realmente... Hablan por hablar, por seguir, por quedar bien ahora sí, ¿no? Entonces, las críticas constructivas, como dice Joy, son bienvenidas, o sea, de que podemos mejorar y estamos haciendo todo lo posible que día a día mejorar como músicos. Pues estamos aquí en el clandestino, seguimos acá con la música punk, está muy chido, la plática aquí interesante con las Blessed Noise, que la verdad, sí me sorprende que siendo tan jóvenes... Están ya en este ámbito de la protesta, de la crítica, y que bueno, que prácticamente ya tienen un disco, y que eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Y mientras nos vamos a ir, pues yo creo que con una canción que las describe bastante bien, y que se llama Mujeres Combativas. Estamos en música híbrida, y bueno, ahí les va esto. Yeah. Regresamos a música híbrida y bueno, como ustedes ven, las letras no están fresas, sino traen todavía un contexto político, social, que me llama mucho la atención de Blessed Noise. Y precisamente estamos platicando aquí en el intermedio, mientras pasaba la canción, de estos problemas que de repente ellas tienen en el escenario. A ver, cuéntenos, Aranza, Areli, cuéntenos qué es lo que de repente sucede en estos escenarios y que precisamente les tiene que salir lo mujer combativa. Algunas veces cuando vamos a tocar, pues así ven una banda de mujeres, ¿no? Les llama la atención, pero por morbo, así de, no, son mujeres, entonces van a tocar mal o simplemente físicamente, pues van por eso, ¿no? Entonces ya cuando terminamos de tocar nos ha pasado muchas veces que dicen, no mames, a huevo, son mujeres y tocan chido. En parte a mí me molesta un poco porque como que nos subestima, ¿no? Así, ser mujer no tiene nada que ver, pero bueno, entonces no sé si decir gracias o a ver, vamos a hablar. Pero bueno. Bueno, cuéntanos también de esta de repente cuando llegan los cuates. Y digamos que se tratan de pasar de listos. A ver, cuéntanos para que precisamente de alguna manera pongas tu protesta también, el público que nos escuche tenga también esta forma de escucharlas, no solamente en el contexto de que son mujeres, sino que traen todo un proyecto, todo un discurso que ustedes quisieran que fuera más allá, más que de la forma en que puedan vestirse o en la forma que ustedes son, ¿no? A ver, cuéntenos algo de eso. Pues una vez en una tocada, pues yo, no sé, bueno, a mí me gusta vestir con, no sé, un short, ¿no? Digamos, ese día traía así short, digamos, y entonces un güey, yo estaba en el desmadre, ¿no? Y de repente pues llega por atrás y pues la manita abajo, y así de, no, pues qué pedo, volteé y pues había un chingo de banda y no supe a quién soltar el putazo, ¿no? Entonces también hay varias bandas que nos dicen no, porque esas chicas casi suben al escenario desnudas. Entonces hay esa parte es donde nosotras nos indigna, ¿no? Decide, no tiene nada que ver cómo vistas, o si te quieres vestir desnuda, si te quieres ir en calzones, si te quieres ir toda tapada, entonces eso no tiene nada que ver. O sea, ahí es cuando nosotras pedimos respeto, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita precisamente para que la gente cambie esa perspectiva? Pues no sé, sería no cerrarse. Es que hay muchas personas que se cierran y nada más te critican igual y por cómo te ves o algo así, sin siquiera conocerte. O como bien lo dijo hace rato, estaba platicando con un conocido que dice que muchos igual y empiezan a hablar mal de ti, entonces ahí va la borregada diciendo, ah, sí, sí, esas viejas son así o tal cosa, cuando ni siquiera nos conocen. Entonces eso como que no está chido, eso es ignorante, porque yo digo que primero hay que conocer a la banda antes de criticarla. Entonces no ser parte de la borregada. La situación, como vemos, bueno, en la cuestión de la música, del rock, también vemos que hay estos comportamientos machistas, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tan difícil ha sido ustedes precisamente que estos varones las reconozcan por sus propias canciones, por sus propias letras? O sea, supongo que habrá quienes digan, oye, pues me late el rollo, ¿qué pasa con ellos? Pues hay muchas personas de que, bueno, o sea, esto, ser una banda de mujeres tiene pros y contras, ¿no? Entonces, ya como te decía, o sea, nos escuchan y dicen, no mames, o sea, tocan bien, o sea, dejar de lado la parte de ser mujer, o sea, eso está culero, o sea, no, deja eso, o sea, escucha nuestra música, nuestra parte de ser músicas, nosotras, entonces, dejar de lado, ¿no? De eso de, ay, eres mujer o eres hombre, o sea, eso no tiene nada que ver. Realmente escucha lo que nosotros queremos decir, eso es lo que nosotros queremos lograr. De respeto. Bueno, como escuchamos, realmente integrarse a toda una escena que está dominada por hombres, pues bueno, de alguna manera sí cuesta trabajo, ¿no? Con respecto a cuando las contratan, ¿han tenido problemas? ¿También se cierran en este tipo de situaciones o qué pasa? Bueno, de hecho, así varias personas nos critican, ¿no? Porque no, que están cobrando por tocar. Entonces, es como yo siempre lo he dicho, no lo tomes como cobrar, tómalo como un apoyo. O sea, a nosotros también nos cuesta. Un apoyo de la banda para la banda, siempre lo he dicho, o sea. La banda para la banda. Exactamente. Entonces, no, o sea, cuando nosotros pedimos un, dinero, digamos, no pedimos con fin de lucro, ¿no? Simplemente como un apoyo. Apoyo para seguir haciendo este ruido, o sea, como... Simplemente para transportarnos o algo así, no sé, el metro, el camión, o cuando se da la oportunidad en carro y así, entonces, sí, es un apoyo. ¿Ahí no hay ninguna discriminación por parte de ellos hacia ustedes? No, o sea, muchos organizadores de hecho nos apoyan, muy chido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha habido tocadas donde es con para un apoyo hacia algún alguna acción o algún algún apoyo, ¿no? Entonces, en eso nosotros tratamos de no cobrar, ¿no? Porque pues es para algo bueno, ¿no? Pero algunas tocadas así que nos invitan, que los organizadores tienen las posibilidades de poder pagarnos, pues decimos, no, pues está bien, entonces no, que nos apoyen para ir para seguir nosotras tocando y seguir haciendo esto más grande. Bueno, ahorita estábamos hablando acerca del disco. ¿Qué pasa con el disco? ¿Cómo se llama el disco? ¿Cuándo salió? ¿Qué pasa con eso? El disco se llama Mentes Justas y salió hace como un año, ya tiene un año. Y la verdad nos ha ido muy chido. La banda lo ha escuchado y, como te digo, lo han escuchado realmente y se identifican con las canciones. Es lo que nos da un chingo de gusto y que nos está yendo bien chido. ¿Quién produjo el disco en este sentido? ¿Ustedes mismas? ¿Es un trabajo independiente? ¿O tuvieron a alguien que les produjera el disco? Es de una... Bueno, fue Bam Bam Records. Es igual independiente, pero gracias a él nos apoyó, nos dio el apoyo para sacar nuestro disco y pues también se lo agradecemos mucho porque sí nos ha apoyado mucho. Agradecemos principalmente a Bam Bam por el disco, a Bam Bam que siempre nos apoyó y siempre ha creído en este proyecto y a Dan que también nos apoyó para el disco, que también fue una parte importante para la composición, para todo lo que es composición de música también nos echó la mano, hizo una colaboración ahí, entonces Bam Bam y Dan fueron los principales para la realización del disco y les agradecemos mucho. ¿De cuánto fue el tiraje de su disco en este momento? No, la verdad no. Bueno, a nosotros nos dieron algunas copias para ir a regalar a la banda. Bam Bam es el que tiene todo lo que es la administración de lo del disco y todo eso. ¿Cómo seleccionaron las canciones? Pues fue, bueno, por la composición fue poco tiempo que estuvimos, pero las primeras canciones la primera que sacamos fue la de Puta Sociedad, que y bueno, desde ahí fue saliendo pues escogimos algunas rolas y las que más nos gustaron dijimos, no, pues estas, que son las que realmente nos hablan de nosotras, que quisimos que ese disco hablara de nosotras. Bueno, estamos en Música Híbrida, estamos aquí con Bless Noise, un grupo de punk de cuatro chicas, que hoy nada más tenemos a dos, pero bueno, eso no importa, la verdad es que nos estamos pasando chido. Estamos aquí y precisamente nos vamos con la canción que se llama Leyes Mediocres y creo que me parece también una canción bien padre. Entonces los dejamos con ella, con esta canción y bueno, regresamos en unos cuantos minutos. Leyes mediocres. Leyes mediocres gobernando ciudades, gobernando entidades, gobernando personas. Personas presas y condenadas injustamente. Socio negocio. La guerra de las ratas se encuentran camufladas en política y religión. Mediocres. Leyes mediocres. Leyes mediocres gobernando ciudades. Sus sueldos millonarios esperaron todo tu trabajo y esfuerzo, reflejado en los impuestos. Regresamos a Música Híbrida, estamos bien contentos, bueno, yo estoy bien contento de estar acá entrevistando a estas dos chicas de Bless Noise, que traen una onda así bien, bien padre, muy jóvenes, y que traen toda la actitud por cambiar las cosas, por decir cosas y por mostrarlas, ¿no? Y bueno, continuando un poquito con lo del disco, ¿cómo ha ido la venta del disco? Sí, se han vendido todos y ha tenido un éxito bien. ¿Cómo lo han visto? Pues los discos que nosotros hacemos, bueno, los que nosotros tenemos, casi todos ya fueron, ya se han vendido y les ha gustado mucho la banda. Para los que quieran localizarlo, ¿lo pueden localizar desde la internet o algo así? Pues sí, ya hay varios links para descarga online. Y el disco físico se puede conseguir con nosotras o con Bam Bam en el Chopo. Ahora bien, ligando un poco la cuestión de los derechos de autor con la canción de Leyes Mediocres, ¿tú cómo ves la cuestión de la piratería? ¿Ayuda, no ayuda, perjudica al artista, no lo perjudica? ¿Ustedes cómo ven ese rollo? Pues a nosotras nos ha ayudado, o sea, porque varias bandas que no tienen la posibilidad de comprar el disco lo han descargado y ya desde ahí ya se saben nuestras canciones, las escuchan y todo. O sea, a nosotros no nos ha afectado tanto eso de la piratería. Entonces, bueno, no, tampoco la apoyamos ni nada, pero no nos ha afectado hasta ahorita. ¿Y ustedes cómo ven las leyes en México? Bueno, ya tenemos que son leyes mediocres. ¿Pero qué sería necesario para cambiar esas leyes mediocres? Pues nosotras, esa canción, pues por experiencias personales, la escribimos. Bueno, la escribió Sandra por una experiencia que nos ha pasado, bueno, que nos pasó. Entonces, de ahí nos inspiramos para escribir esa rola. De que las leyes son una mierda y que ahora sí que pues, se busca encontrar a la inocencia en lugar de la culpabilidad. Bueno, sí, de antemano vemos que el país tiene unas leyes que realmente se generan, pero que no funcionan, ¿no? O sea, hay un marco jurídico que realmente no es para hacer justicia, ¿no? Igual y son buenas leyes, pero no se respetan. O sea, todo se basa nada más en sobornos y así. Entonces, no se dan a respetar. Y en cuestión de leyes para el artista, las leyes para la mujer, ¿ustedes cómo lo han vivido en ese sentido? Sobre todo en la artista ahorita. ¿Se protegen o no se protegen? No, la verdad es que no. Y por eso estamos nosotros luchando para que realmente se respeten esas leyes. ¿Qué tanto ha dejado a Bless Noise la independencia, la autonomía? Siempre, diario. A diario nosotros luchamos por nuestra propia autonomía. Es lo que realmente nos identifica. O sea, nosotros no... O sea, van a llegar, nosotros van, o sea, lo saben de nosotros que nosotros nunca nos vamos a dejar. Siempre vamos a defender esa autonomía y siempre nuestros derechos. O sea, nosotras no nos dejamos de nadie. Ahí de la rola de Mujeres Combativas. Ahora, en la escena que ustedes manejan, ¿cuántas mujeres o cuántos grupos de mujeres se encuentran precisamente en las tocadas a las que van? Pues son muy contados, o sea, de hecho no hay muchas chicas así tocando, y si tocan es como otros géneros más comerciales, digamos. O sea, realmente la escena de lo que nosotros tocamos, realmente no hay muchas mujeres. Muy escaso. Pues sí, realmente sí, pero también vemos que ustedes hacen un esfuerzo por juntar a esa banda. Veo que para el 8 de marzo ustedes ya tienen algo, un proyecto. A ver, platíquenos acerca de ese proyecto. Pues es sobre el Día de la Mujer, que es el 8, justamente el 8 de marzo. Entonces vamos a hacer como un tipo Lady Fest, con igual con bandas representativas de la escena Riot Girl aquí en México, y también con un crew de que hacen unas chavas que hacen rap muy muy chido, que se llama Mujeres Trabajando. Entonces pues a ver si le caen, va a ser ahí en el bar Caifanes, enfrente de Teatro Blanquita, en Metro Bellas Artes. Se va a poner muy muy bueno. Sí, acabo de ver que, bueno, supongo que también es un foro nuevo Caifanes. Y bueno, he visto que ya han programado bastantes cosas interesantes por ahí. Bueno, nosotros estamos aquí transmitiendo desde el clandestino, escuchando punk a todo lo que da. Si ustedes de repente escuchan que estamos gritando, es que el nivel del audio de allá abajo está bastante fuerte. Pero platicando muy chido, porque hay que recordar que esto no es una entrevista, sino es como una plática en donde intercambiamos puntos de vista y donde... estas chicas están también expresando su forma de ser mujer, su punto de vista como mujeres. Y bueno, vamos con la siguiente canción, que se llama Mala Influencia. Y transmitimos música híbrida. Y bueno, júntense con nosotros, porque eso sí es tener malas influencias. Ahí los dejamos con eso. Las que no se dejan y siguen peleando. Somos mala influencia por decirte la verdad y no respetar tu autoridad. No queremos cambiar ni nuestra lucha abandonar. Esta es nuestra vida y no importa lo que digas. Que soy demasiado inmoral o que me he visto demasiado vulgar. Que soy anormal, pero al final esa es la verdad. Somos mala influencia por decirte la verdad y no respetar tu autoridad. Que soy demasiado inmoral o que me he visto demasiado vulgar. Que soy anormal, pero al final eso es la verdad. Dicen que somos mala influencia por decirte la verdad y no respetar tu autoridad. Regresamos a Música Híbrida, estamos con Bless Noise y bueno, estamos aquí ya casi culminando el programa, una gran charla aquí con estas chicas que traen toda una actitud que en verdad se aprende mucho con ellas. Y bueno, ya que estamos hablando de la canción de Malas Influencias, les preguntaba a cada una que qué ha pasado en la familia, si han tenido problemas o desde un inicio tuvieron problemas para seguir en el ambiente de la música, porque ha habido algunos músicos que realmente la familia los hacen a un lado y nunca los apoyan. En este caso, Aranza, ¿cómo te ha ido a ti? En este caso de la familia, ¿te apoya o no te apoya? A mí siempre desde chica, mi papá ha estado involucrado siempre en el rock, los Doors, Rolling Stone, entonces yo crecí con eso. Y ahora que yo toco, que mi hermano también es músico, toca la guitarra, siempre hemos tenido ese apoyo. De hecho, ahí en mi casa es donde ensayamos hasta en la noche. Y eso sí me dicen, ¿no? Que hasta no hasta tarde, porque los vecinos se quejan y así. Pero siempre he tenido el apoyo bien chingón de mis papás. En el caso de Areli, ¿qué pasó con eso, con ello? Pues yo desde que le dije a mi papá que quería tocar, hasta me compró el bajo, me dijo, no, que tú puedes, hasta la fecha siempre, hasta en las tocadas, no, pues cuando tocas, para irte a ver o cosas así, ¿no? Entonces siempre me han apoyado, o sea, porque realmente mis papás creen en lo que hago. O sea, es lo que realmente a mí me mueve eso, o sea, de que me apoyen, no simplemente musicalmente, sino de ideológicamente, de que me apoyen de, no, si tú quieres esto, pues vas, lucha por eso y yo siempre te voy a apoyar. En el caso de ustedes, ¿ha habido una herencia familiar en cuestión de la música o han sido de la primera generación de la familia que se ha dedicado a hacer música? No sé, en el caso de Aranza, a ver, Aranza. No, pues de hecho en mi familia he sido la primera, soy como que la rebelde, mi hermano y yo. Bueno, de hecho, sí, mi hermano y yo somos así como que los rebeldes de la familia, de que somos, nos gusta el rock y músicos y así. Y siempre mis tíos se quedan así de, ay, tú. Y de hecho mis papás, es muy cagado porque mis papás son muy tranquilos. Entonces, y todos mis demás tíos son un desmadre completo y sus hijos son como que igual un poco más tranquilos. Entonces se ríen, ¿no? Así de, ¿cómo los papás, los tíos que son más tranquilos, sus hijos son un desmadre total? Entonces, pero está chido. Mi familia siempre es así como que están orgullosos, ¿no? De nosotros, de mí, de mi hermano. ¿Y en el caso de Areli? Pues yo, y así de que de las rolas que empezó a escuchar acá, rockeronas, digamos, al principio, de mi papá, él siempre ha sido así, le gusta el rock, el metal y todo eso. Entonces ahí me empecé a agarrar gusto. Y musicalmente hablando, he sido también igual la primera en que agarra esto de la música. Igual que mi hermana, claro, Patty, la guitarrista, también así siempre nosotras empezamos con eso de la música. Somos las primeras, las pioneras en la familia. Entonces ustedes sí son unas malas influencias, como dice la canción. Huevo. ¿Cuáles son las influencias? Digamos, ya hablamos de las influencias musicales. ¿Habría algunas más influencias de literatura, de libros, de películas? No sé, ¿de qué podrían hablarnos en ese sentido las Bless Noise? Influencias así mías han sido así como colectivas, no me considero así, no me etiqueto, ¿no? Pero influencias así para mí han sido colectivos feministas, de que todo lo que hacen me interesa mucho. Entonces me he empapado de todo eso, de toda la información y todo eso, de los colectivos feministas. Y entonces yo apoyo y me apoyan esos colectivos. De mí, mis influencias, no sé, de literatura igual, Oscar Wilde, igual, ¿no? No sé, la verdad no leo así mucho, pero lo poco que leo me, como que sí me llega, ¿no? Casi leo pura novela. Entonces, no sé quién más. Hace poco leí un libro que se llama La hija del caníbal. Allá de Romero, ¿no? De Rosa Montero. Rosa Montero. Y ajá, también Gabriel García Márquez es muy bueno. Entonces, no sé, igual es muy bueno leer a veces porque te vas como que inculcando de cosas. Igual, no sé, la ortografía te hace un paro bien cabrón. La neta. Bueno, ya nos queda poquito tiempo. Me gustaría que nos hablaran de las siguientes tocadas, o más bien, ¿dónde las pueden localizar el público? En el Face, en las redes sociales. Y bueno, las tocadas, que también me gustaría que las anunciaran. Pues tenemos una página que se llama, bueno, es facebook.com/blessnoisemx. Ahí encuentran todas nuestras tocadas. Y próximamente estaremos en el tour de Penadas por la Ley, que vienen a presentar su disco de Vive, Sueña y Peca. Estamos una banda que nosotras admiramos un chingo desde que empezamos. Yo, antes de tocar, yo escuchaba a ellas. Entonces es un honor para mí tocar con ellas. Va a ser un tour ahí con ellas acá por la República. Aquí en el DF, en Monterrey, San Luis, vamos a andar ahí compartiendo este escenario en Querétaro con ellas. También está lo que es el 8 de marzo. Ah, sí, el 8 de marzo, nuestro Lady Fest. El 22 de febrero, aquí en el Paranoid, en la Roma, en el UTA. Pues bueno, nosotros estamos bien contentos de haberlas tenido en este programa.